nuestra Asociación de Víctimas del Turismo ha recibido el escalofriante relato de Michael Anders. Un testimonio espeluznante que muestra claramente el pánico que se respira en nuestra urbe. Michael Anders, un australiano en Cádiz. Yo me llamo Michael Anders, vengo de Australia, vivo desde hace 15 años en Cádiz, y me gustaría decir que me quiero incorporarme, quiero sí, ayudar a víctimas del turismo, porque soy un afectado por el incremento de esa pérdida de la cultura popular. Hoy no puede, todo flamenco quiere cobrar dinero. En la esquina. Los tíos de la tachuela te enseñaban a bailar los tríos antiguos en corrido. Hoy todos los flamenquitos quieren cobrar.